papás tan lejos. Cercana a la pared. Fotos en el espejo. Recuerdos de papel. La heladera vacía. El corazón peor. Las noches y los días, mera repetición. Mate amargo, ¿para qué? Mate el tiempo y tanta sed, y remate las obras de mí. Y entre mate y mate el tiempo, late en mi pecho desierto, que en tu ausencia es una caja gris. Y un nuevo de nuevo que le siga el juego al redundante juego de seguir. Lejos de casa, lejos de mí. Es grande esta ciudad, pequeña soy yo, es solo una amistad, solías decir vos. Copia de ayer, resumen de hoy, hacer lo que hay que hacer, que para allá voy. Cigarrillo, hambre y arroz, a pesar de tanta tos y tan pocas ganas de comer. Nunca supimos ser dos, ya no tengo 22, y el impúdico reloj marca las 3, y luego la almohada dirá que no es nada, y más aliviada sabré que mañana la cosa irá bien. Seguro mañana la cosa irá bien. Seguro mañana la cosa irá bien. Seguro mañana la cosa irá bien. Seguro la cosa irá bien. Seguro. mapas tan lejos.